Buenos días, desde Onda Tudela Radio, Pampa y Tango. Hoy tenemos una variación de tango y folclore argentino. Vamos a comenzar con Juan D'Arienzo. Que Juan D'Arienzo nace un 14 de diciembre de 1900 y nos deja un 14 de enero de 1976. En 1936 irrumpe victorioso Juan D'Arienzo en el disputado territorio de la popularidad. Acaba de cumplir 35 años menos de Julio De Caro, estilísticamente ubicado en el otro extremo del espectro musical del tango. Era estrella desde 1924 y D'Arienzo comenzó a hacerlo cuando Pablo Osvaldo Valle lo llevó a la flamante radio El Mundo. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que D'Arienzo fue un tanguista tardío, como todos los musicantes de aquellos tiempos se inició en el tango de chiquilín. Escuchamos Este es el Rey, Juan D'Arienzo, 1971. Juan D'Arienzo, el rey. El rey del compás, le decían. Ahora escucharemos un tema muy bonito llamado La Mentirosa, Juan D'Arienzo en el año 1924. Thank you. acariciaba siempre la joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también tuve un querer que dibujó en mi pena una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, una ilusión mansa. Yo también tuve un amor y lo perdí, y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir, si hay que penar. Porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Qué grande. Ahora nos vamos para escuchar a Aníbal Troilo. Que Aníbal Troilo nace el 11 de julio de 1914, fallece el 18 de mayo de 1975. Han dicho que tenía algo de Pedro Mafia, pero si alguien ha influido más claramente en su forma de tocar, en la de hacer conversar el bandoneón, en la capacidad de conmover estirando las notas en sus frases, ese ha sido Ciriaco Ortiz. Tocaba ligeramente inclinado hacia adelante, los ojos cerrados, la papada colgando. Pasado el tiempo comentó: se dice que yo me emociono demasiado a menudo y que lloro. Sí, es cierto, pero nunca lo hago por cosas sin importancia. Escuchamos a Aníbal Troilo en Quejas de Bandoneón, 1918. Thank you. Grande, Aníbal Troilo Pichuco. Nos vamos al año 1928 con Melancólico, Aníbal Troilo. Ahora nos vamos con el folclore argentino. Hoy vamos a tener el honor de estar con Horacio Guaraní, que nació el 15 de mayo de 1925 en Las Garzas, provincia de Santa Fe. Él es cantor, compositor y escritor argentino, ganador del premio Conex de Platino en 1985 como el más importante cantante de folclore de la historia argentina.

grande Horacio Guaraní. Desde tan lejos, una distancia muy, pero muy grande, Horacio Guaraní compone ¿Dónde están las voces de los pájaros de Hiroshima? Horacio Guaraní. Los hombres, no sé, mira, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos, a dónde, no sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero dónde, dónde, dónde, dónde, dónde. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde están quiénes? ¿Dónde, dónde están quiénes, quiénes? ¿Dónde están quiénes, quiénes los hombres? No sé, mira, copos de ceniza, ceniza, ceniza, han volado todos, a dónde no sé. Construyamos un nido, sí, un nido, pero dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde, dónde. Horacio Guaraní, las voces de los pájaros de Hiroshima. Volveremos con Horacio Guaraní, no se preocupen. Ahora nos vamos con Alfredo De Angelis, que nació un 2 de noviembre de 1910 y fallece el 31 de marzo de 1992. Alfredo De Angelis se incrementa dentro del grupo de orquestas que pusieron el acento en el baile. Esto, sin embargo, no significa que carecían de valor artístico. Por el contrario, eran muy buenas orquestas y contaban con grandes músicos y vocalistas. Escuchamos a Alfredo De Angelis en La Gran Muñeca. Thank you.

la rosa sin el canto. Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminar siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachada, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Que no calle nunca el cantor, así no la vida no se calla tampoco. Ahora escucharemos Muero con mis muertos, Horacio Guaraní. Cada noticia que llegaba, cada vez que me avisaban, me contaban que seguían matando, torturando a mis compatriotas, ¿qué otra cosa podía ser? Escribía y me iba muriendo con ellos, con la suerte mía de que yo estaba lejos y ellos sufriendo aquí, pero yo moría con mis muertos. Cada dolor de un compatriota mío me llegaba hondamente a la sangre. Despedazada, perros hambrientos en mi camisa blanca, corred, matad, romped mi casa, toda la villa nada me hace nada, tengo alambre de púas en el alma, yo tengo hasta la sangre congelada. Tengo hasta la sangre congelada. ¿Qué más quieres de mí? Romperme el alba, hacer toda una noche en mi mirada. No has podido matarme con mi huida, pero muero con mi patria desangrada. Ay, pero muero con mi patria desangrada. Mirándome en la nada, siento en mi carne los cuervos como graznan. Muero con cada muerto acribillada, siempre amanece mi camisa blanca. Correr, matar, romper mi casa, toda la villa nada me hace nada. Tengo alambre de púas en el alma, yo tengo hasta la sangre congelada. Ay, yo tengo hasta la sangre congelada. ¿Qué más quieres de mí? Romperme el alba, hacer toda una noche noche en mi mirada. No has podido matarme con mi huida, pero muero con mi patria desangrada. Ay, pero muero con mi patria desangrada. Horacio Guaraní. Ahora vamos a escuchar de nuevo a Alfredo De Angelis en un tema muy bonito, Imaginación. Imaginación, Alfredo De Angelis. Escucharemos a Rodolfo Biaggi, que logra un estilo y una personalidad inconfundible dentro de una modalidad musical muy simple. Deja de tener un gran mérito. Es el caso de Rodolfo Biaggi, que nació en el porteño barrio de San Telmo el 14 de marzo de 1906. Escuchamos La Maleva. Thank you. Escuchamos ahora a Francisco Canaro. No ha sido el mejor, pero sí el más famoso por sus tangos, su orquesta, sus grabaciones, sus compañías teatrales, sus giras y también por su actividad gremial, pues Sadaic mucho le debe su grandeza. Debuta profesionalmente en 1906. Canaro nace el 26 de noviembre de 1888 y fallece un 14 de diciembre de 1964. Francisco Canaro en El Castigo. Francisco Canaro, El Castigo. Ahora escuchamos a Rodolfo Biaggi en Bélgica. Thank you.